with me, the world will be a taste of folly, a taste much sweeter than wine. I will return Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Apreciables radioescuchas y aficionados a la buena música, esperamos que la estén pasando excelente en compañía de sus seres queridos. Bienvenidos a este espacio cultural sin fines de lucro denominado Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Ya estamos preparados para un recorrido por las más bellas páginas del bolero y la música tropical de México y Latinoamérica. Hoy les tendremos el programa número 11 de la serie El legado de los cuatro soles de Antonio de Gives. Finalizaremos con la interesante entrevista que realizamos a Ana Dalal de Gives Nazará, su hija, y el artista yucateco especialista en armonías y música vocal Marco Antonio Versunza León. También escucharemos a otros grupos que surgieron posteriormente a Los Cuatro Soles, como Los Hermanos Castro, Los Tres con Ella, Los Vegas y Los Aluches, así como algo de lo que hicieron Daniel Cabrera con Los Tres Haces y Eduardo Licona con Los Pao a su salida de Los Cuatro Soles. No se lo pierdan, va a estar muy ameno el programa. Les aseguro al 100% que lo van a disfrutar, porque esta sesión va a ser muy diferente a las anteriores. ¡Comenzamos! Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella. Los guió reyes los guió. Cristo Rey esa noche nació. Navidad, blanca en tu blancura la felicidad. Con los Cardenales y Telma Licona, Noche de Paz con Lucho Gatica y la orquesta de José Sabre Marroquín, y nuevamente Blanca Navidad, pero ahora con los Cuatro Soles, fueron los temas del segmento musical anterior. Ahora sí, continuemos con la entrevista. Como parte de la serie El Legado de los Cuatro Soles de Antonio de Gives, el equipo del programa Contigo en la Distancia decidió llevar a cabo una entrevista con Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives Pineda, fundador y director de Los Cuatro Soles, y Marco Antonio Bersunza León, especialista en temas de música vocal dentro de la cultura popular mexicana. Para nosotros es un privilegio presentarlos y tener un encuentro histórico para este programa con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ti y a Radiofonía Online. Y por supuesto, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas que nos han seguido a lo largo de estos programas. Hola, Marco Antonio, también un placer saludarte. Buenas noches. Muchas gracias a José Antonio, a Ana Dalal. Un saludo muy afectuoso. Gracias nuevamente. Ana, ¿nos podría platicar acerca de la amistad que su papá tuvo con personajes reconocidos del medio artístico de México? Fíjate que a lo largo de mi vida pues he escuchado las anécdotas y las pláticas de mi madre, que pues le tocó vivir obviamente toda esa época maravillosa. Y por supuesto, te tengo que decir que Antonio de Gives era un hombre muy amigable, muy simpático, muy vacilador, muy amoroso. Era amigo de todos, convivió con la mayoría o con todos, porque aparte él creció en la W. O sea, él desde el niño iba a la W, él cantó, ganó un concurso de guitarra a los 12 años. Entonces, bueno, ahorita te voy a decir algunos nombres que he oído durante mi vida, pero con este preámbulo, ¿no? Conoció a todos. Roberto Pérez Vázquez era un gran amigo de mi padre. Marco Antonio Muñiz también fue amigo de mi padre. Vicente Garrido, Eduardo Solís, Toño Córdoba, Raúl Salazar. Estos últimos, Vicente, Eduardo, Toño Córdoba, Raúl Salazar, las hermanas Huerta. Me cuenta una anécdota mi mamá de un cumpleaños de ella. Fue en 1958 que le hizo mi papá una fiesta sorpresa en su departamento en la Ciudad de México, y dice que iban llegando y que ve afuera a Vicente Garrido y le dice: Toño, ahí está Vicente, ¿qué estará haciendo? Y le dice: ma, ay, pues quién sabe, no sé. Resulta que Vicente llegaba a la fiesta, pero era sorpresa y ellos apenas iba llegando, ¿no? Entonces, cuando ve a mi mamá, le empieza a decir: no, Toño, mira, te traje estas, no sé si era, dice mi mamá que sacó unos papeles, como unos documentos, inventó ahí un pretexto, ¿no? Cuando entran, la sorpresa, ¿no? Estaban todos estos artistas que te comento que eran amigos de él, pues son anécdotas, ¿no? Bonitas que cuentan. Miguel Pous también fue gran amigo de mi padre y de Salvador, mi tío. Lucho Gatica. Los integrantes del trío Monte Albán también fueron muy amigos de él. Como anécdota que les cuento, que cuando le fue a pedir a la mano de mi mamá para que se casara con ella, pues le lleva serenata esa noche con Lucho Gatica, Los Cuatro Soles y el trío Monte Albán. Para que se imaginen ustedes esa noche ahí en una calle en la Ciudad de México, dice mi mamá que se veían las luces prendidas y las personas asomadas en las ventanas, pues eran los cantantes, ¿no?, de la época, los más famosos, y aparte cantaban maravilloso. Salvador García, el tenor Salvador García, quien cantó el Ave María en la boda de ellos, también era muy amigo de él. Por supuesto, Juan García Esquivel, con quien dice mi mamá que tenía arduas sesiones de trabajo. Ramón Márquez, el director de orquesta, Ismael Díaz, Cuco Valtierra, Silvia Derbez, él fue maestro de Silvia Derbez, de canto, de vocalización, no sé, te decía que él era muy amigable, muy vacilador, pero ya en la foto dedicada de Silvia Derbez que tenemos, dice, para el poco genio. Entonces, ahí él fue su maestro y era exigente, dice mi mamá que era muy exigente. Manuel Esperón, mi mamá recuerda que hayan salido con él en varias ocasiones a centros nocturnos a pasar el rato a escuchar música. Kitty de Hoyos, de quien también fue maestro. Te puedo decir convivencia, pues también Chilo Morán, Mario Patrón, Héctor Jalal, Tino Contreras. Son los músicos que pude de momento recordar, y hace rato hice un ejercicio con mi mamá, porque aunque vivo con eso y luego como que no lo había apuntado, ¿no? Pero esto te da una idea, ¿no? Era un semillero, fue un semillero de grandes artistas. Y te quiero comentar algo. Yo estuve con Roberto Pérez Vázquez hace unos 3-4 años más o menos en su casa y estuvimos toda una tarde, fue una tarde maravillosa. Tuvimos un concierto particular. Hay una anécdota también, otra de sus amigas, pues era Eva Garza, que en un cumpleaños de Eva Garza estaban en su casa y que había unas escaleras y estaba Mario Alberto Rodríguez, el tenor, y que uno de los hijos de ella, no recuerda a mi mamá quién, aventó una botella de la escalera y le cayó en la cabeza a Mario Alberto Rodríguez. Son esos pequeños detalles, pláticas que dan, causan gracia ya después de años, ¿no? Recordar, ella se ríe cuando lo cuenta. Otra dice mi mamá que en una fiesta que estaban con Olga Guillot, dice, yo estaba sentada a un lado de Olga Guillot y llegaron a pedirle autógrafos, y dice, y también a mí me pidieron autógrafo, y que voltea con mi papá y le dice, pues tú dalo. dice, pues tú, yo también de autógrafos, dice. Ana y Marco, ¿qué les parece si escuchamos a Los Tres Haces con Daniel Cabrera Gasparín después de su etapa con Los Cuatro Soles? Bésame, amor, si te pide el corazón, besa más. Si tú ves que no me vas a engañar, bésame más. Bésame, amor, que tengo ganas de entregarte mi ser. No me hagas mal, yo te pido y te suplico. Bésame, amor, que el destino nos protege una vez. Y si mañana te arrepientes, tal vez fatalidad. Bésame, amor, si te pide el corazón, besa más. Si tú es que no me vas a engañar, bésame, de Bésame Amor de Ray Tico con Los Tres Haces, conformado por Juan Neri en la primera voz y requinto, Héctor González en la segunda voz y Daniel Cabrera Gasparín en la tercera voz y solista. Daniel Cabrera llegó a este fabuloso trío para sustituir a Marco Antonio Muñiz. Continuamos con la entrevista. Marco, ¿nos podría platicar acerca del impacto que tuvieron los Cuatro Soles en otros grupos de la época? El impacto de los Cuatro Soles en otros grupos de su época y posteriores lo podemos notar a partir de 1958-59, cuando aparecen los PAO y haciendo Armonía Abierta, los Castro en sus inicios haciendo eso también, y en los 60s lo podemos ver en el trabajo de los Tres con Ella, del Quinteto Los Vegas, del fabuloso Quinteto Los Vegas, y si nos vamos a los 70 los podemos ver en el grupo campechano yucateco Los Aluches y el cuarteto yucateco Los Continental, y más adelante lo vemos en el trabajo de Castro 74, ya el grupo mixto de Arturo Castro y del excelente grupo Tabasco de los hermanos Murguía. Precisamente abordando a los que surgieron después de los Cuatro Soles, disfruten del tema Supercalifragilisticoespialidoso con los Tres con Ella, integrado entre otros por Viola Trigo, Julio y Raúl Salazar, quienes eran parte del cuarteto armónico. Ellos fueron el único grupo mexicano que cantó en la serie de televisión de Walt Disney, de quien van a escuchar también su voz en inglés. Y después nos vamos a un corte. This is Viola. Viola. Jacob. Julio. And Raúl. So people be people. Now before we get on with El Blanco, I'd like to have you sing for the people that song you sang for me in Mexico. Which one do you mean? Well, I can't remember the name in Spanish, but it sounded very, very familiar to me. ¿Cuál sería, eh? Pues cantamos mucho. Aquella que nos hizo repetir mucho. Ah, sí. We know. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, quien con rapidez... No wonder it sounds so familiar. Supercalifragilisticoespialidoso, dom-di-li-dom-di-la, dom-di-li-dom-di-la, dom-di-li-dom-di-la, dom-di-li-dom-di-la.

cielo me dio. Canto a mi raza morena de piel. Sangre latina que sabe querer, que sabe odiar y amar. Temperamento ardiente capaz de matar o morir por lograr un amor. Fuego, fuerza es. Una guitarra se escucha a lo lejos vibrar. Una ventana que esconde una bella esperanza. La serenata que ella soñó confiesa su amor a mí. Esa es mi raza que empieza a sentir la inquietud de lograr una vida mejor. Sufre, goza, canta. Sangre latina que sabe querer, que sabe odiar y amar. De mover al muerto ardiente capaz de matar o morir por lograr un amor. Sufre, goza, canta. Así. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y cantando su historia llena de gloria, mi alma vibrando va. Escucharon People con Los Vegas, quinteto conformado por Luis González Pérez al piano y en la dirección, Carlos Vera, Daniel Cabrera, Carlos Lico y Enrique Gobe, en grabaciones aproximadas de 1966. Asimismo, Canto a mi raza de Roberto Pérez Vázquez con Los Aluches, grupo yucateco integrado por El Che Reyes, Carlos Torayo, Carlos López, Raúl Osorio, Raúl Alexis y Enrique Rosado, como parte del legado que dejó el músico Antonio de Gives. Sigamos con la entrevista. Por último, Ana Dalal, ¿qué proyectos tiene para seguir difundiendo la obra de su padre y qué conclusión nos da acerca de esta serie de homenaje? En relación con la difusión, hay un documental, el que comenté hace rato, que la intención era o ha sido proyectarlo en algunas casas de cultura o en eventos particulares, sobre todo promovidos por asociaciones culturales, que pudiera proyectarse. Es maravilloso, es un trabajo muy arduo, lo tiene Arturo Lara, inclusive los últimos toques le dio a él porque tenía algunos detalles, y bueno, creo que sería pues el siguiente paso, ver la manera de darle difusión a eso. Y el otro punto es algo que traigo en mente y que ya lo tengo casi todo hecho, pero me falta, la verdad, sentarme a editar un libro, ¿no? Yo sí quisiera que llegara el momento de hacer eso. Creo que necesito aplicarme, pero espero en un futuro cercano poder hacerlo, porque creo que vale la pena, ¿no? Todo el trabajo que se hizo, dejarlo también en un libro. Lo que tú has hecho a mí me parece sumamente importante, porque lo hiciste con lo principal, la música, lo auditivo, porque inclusive el documental está maravilloso, pero obviamente no escuchan las canciones completas, ¿no? O sea, porque es un documental, o sea, entra una, entra otra, las fotografías, eso obviamente visualmente también es muy padre, auditivamente también, pero es otra cosa. Esto que tú acabas de hacer a mí me parece una parte muy importante para la difusión, porque se puede disfrutar toda la música y eso es maravilloso. Le agradezco muchísimo a Marco Antonio y a ti, a los dos, que hayamos estado juntos platicando de este tema tan bonito, y sobre todo Marco Antonio, que también lo platica con tanta pasión, lo disfruta, y eso a mí me enorgullece y me hace sentir muy bien. Yo creo que el interés tuyo también, que eres muy joven, eso también pues, nos alienta, ¿no?, a que el trabajo que hicimos ha valido la pena. Gracias, gracias a ti, a Radiofonía Online, a Marco Antonio y a todas las personas que han apoyado en la difusión de este programa. Algo bien importante, el papel que jugó mi mamá en todo esto, porque aparte de que ha sido y sigue siendo una excelente madre, durante 50 años ella fue la que guardó y atesoró todo este material que hoy que hemos dado a la luz pública. Obviamente mucho material fue conseguido a través de Arturo, de los contactos, de las coleccionistas y todo. Pero las pistas nos las dieron los recortes de prensa. Es mucho el material que ella guardó y atesoró, y eso también ha sido muy importante. Marco, ¿qué conclusión nos da acerca de esta entrevista? La calidad musical de Antonio de Gibes como requintista queda demostrada con su capacidad para tocar música clásica, con la técnica de clásica y también con la técnica de guitarrista de jazz que lo aplicaba a su requinto. Como arreglista, con su amplia trayectoria y en el caso de los Cuatro Soles, con tan poco tiempo, tantos éxitos, tantas grabaciones, películas y todo, y la versatilidad con la que se iba de lo tropical a lo tejano, al bolero, a la samba, y el atreverse sobre todo a abrir brecha con la armonía abierta, nos demuestra su gran calidad de arreglista. Y como director musical, pienso que con la respuesta anterior doy contestación a la misma. Muchas gracias otra vez a José Antonio, a Ana Dalal, un saludo muy afectuoso también a Arturo Lara Lozano, y buenas noches, amigos. Gracias nuevamente. No cabe duda de que esta serie acerca de los Cuatro Soles y la entrevista que acabamos de realizar marca un antes y un después en la forma de realizar el programa. Ana Dalal de Gibes Nazará y Marco Antonio Berzunza León, muchas gracias por el tiempo que se tomaron para llevar a cabo este histórico encuentro con un servidor para el programa Contigo en la Distancia. En ti, si ni siquiera has querido mirarme ni escuchar mi voz, ¿de qué me sirve sufrir y llorar si es imposible llegar hacia ti? Porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Yo sé que es imposible que tú me quieras. Amor, no llegarás a comprender. Y sin embargo te llevo en mi ser como una loca y terrible obsesión, porque tú has sido en mi vida un castigo, una maldición. Es imposible que tú me quieras, mi amor, no llegarás a comprender. Y sin embargo te llevo en mi ser como una loca y terrible obsesión, porque tú has sido en mi vida un castigo, una maldición, oh, una Disfrutaron de Qué me sirve de Gabriel Luna de la Fuente y Lejavin Baza Salazar y Twist a la Pao de Carlos Reyes y Roberto Calderillo Carlos Reyes, mejor conocido como Carlos Lico, con Los Pao y Eduardo Licona, después de que este salió de Los Cuatro Soles. Fueron grabados en 1962. Amigos, muchas gracias por su atención. Espero que la hayan pasado agradable. Gracias también a Ana Dalal de Gives Nazará y Marco Antonio Versunza León por su tiempo para la entrevista, así como por proveernos de algunos temas para esta selección. Gracias a Radiofonía Online por el espacio, a María del Socorro Rodríguez Torres en la presentación y locución, a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos, y se despide José Antonio García González en la producción y conducción. Se quedan con los temas Cuando calienta el sol de Carlos y Mario Rigual y Noche tras noche de Arturo Castro, ambos temas de 1965, y el popurrí de temas malagueña y Latin Jazz como parte de una participación que tuvieron los hermanos Castro en el programa estadounidense de Judy Garland en la década de 1960. Esto como parte del legado de Los Cuatro Soles de Antonio de Gives. Hasta la próxima. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu pelo, es tu cara, son tus besos. Me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando